Ahora en Radio Urantia, el momento más sabroso del día, el arte del buen comer. Radio Urantia, la luz de la revelación. Hola, bienvenidos a su hora favorita, el arte del buen comer, con su amiga Irma. Hoy les daré una receta que es una ensalada de surimi. Esta receta especialmente es para dos personas. Es para ti y para tu parejita. Bueno, pareja o parejo, la puede hacer un hombre o una mujer para que lo disfruten juntos. Entonces, tomen su lápiz o su grabador y vamos anotando. Es una sencillísima receta. Es una ensalada de surimi. Anotamos los ingredientes. Son 6 barritas de surimi. Esta es una imitación de cangrejo. 2 tallos de apio finamente picados. 2 rodajas de cebolla finamente picadas. 1 huevo cocido finamente picado. Y separada la clara de la yema. 3 cucharadas de mayonesa light, queso crema o crema de queso y galletas saladas para servirlo. Ahora la preparación. Picamos finamente las barritas de surimi, le agregamos el apio, la cebolla y la clara del huevo cocida. En un bol mezclamos todo con la mayonesa y la crema de queso. Si desea la crema de queso, colocamos en el recipiente en donde se va a presentar y adornar, espolvoreándole la yema del huevo cocido. Esto se acompaña con las galletas saladas. Y eso es todo, amigos. Espero que lo disfruten. Y nos vemos a la próxima, aquí en su hora favorita. El arte del buen comer, con su amiga Irma. Hemos compartido el arte del buen comer. Espacio exclusivo de la señora Irma Aguilar, que nos deleita con exquisitas recetas de comidas internacionales. No te pierdas la próxima, por aquí. Por Radio Urantia, la luz de la revelación.